Music. Music. Las dunas y de Holguín, de Alto Cedro voy para Mayar, llego a amigos saquen la mano, caramba, pues ya quieren mi feliz. Entonces lo voy para Marcaré, igual cuento voy para Mayari. También lo dice el amigo francés, que se quiere divertir aquí. Y alto cero voy para Marcaré, igual cuento voy para Mayari. Pum, pum, chan, chan. Ahí en el tren salió desde Santiago de Cuba y no paró hasta que iba bien. Ahí viene el tren, mira qué rico lo baila la gente buena, porque ahora se siente bien. Chan, chan. Ahí viene el tren, ahora todo el mundo lo está esperando, caballeros sentados en el andén. Chan, chan. Ahí viene el tren. Profesional. Una rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, un milagro me dio. En mi jardín, en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda y hechicera que brinda elegancia y honor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Muy bien. Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, siempre me responde quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando perhaps, perhaps, perhaps. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Cuba, Cuba, directo para Francia. Hola. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.